ascultătoare. Radio Semilla FM 106.5. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo, que no, palomita, que así que no trabajo yo. El deber del trabajo, dicen que tengo yo, de mis deberes hablan palomas. De mis derechos, no, pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. Pedimos, paloma, justicia y libertad, pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. La paloma y di que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Y está Rama en la operando y José Luis, bueno, que siempre se queda ahí, siempre está de auxilio, ¿no? Para todas las situaciones de emergencia. Así es. Nuestra otra ausencia notoria, ya que ya lleva cerca de un mes, es nuestro compañero Cacho. Así es. Que sigue su reposo por la operación que tuvo. Su convalecencia, ¿no? Una convalecencia bastante accidentada, pobre, pero bueno, esperemos que se esté reponiendo bien. Así es. Intentaremos entonces comunicarnos con él para que nos cuente cómo está y nos cuente cuándo cómo vuelve. Está. Y nos cuente cómo está el conflicto por los 22 despidos que tiene la empresa. Así es, ya había una nota y la titularon como una nota que pusimos, como la que le pusimos nosotros, chocolate amargo. Ah, sí. La verdad, bien amargo. Estamos hablando del conflicto en Felford, ¿no es cierto? Que ha despedido 22 trabajadores. 22 trabajadores. Y que además es una fábrica vecina de nuestra radio. Así que tenemos doble apego. Muy bien, sí. Bueno, ¿y hoy qué es lo que vamos a comunicarle a nuestros amigos? ¿Qué es lo que vamos a contar? ¿Qué es lo que vamos a contar? Vos tenías algo de Paraguay, Negra, ¿no? Yo tengo algo de Paraguay, sí, que venimos un poco postergando, pero hoy es importante porque hoy precisamente es el día que se había fijado para un paro, de médicos y de maestros, que después, bueno, voy a comentar acerca de eso. Después teníamos una invitación, ¿no es cierto?, también de un amigo de la radio, que queremos hacer extensivo a todos los amigos que escuchan, el compañero Braulio Sendra, que ha venido varias veces, un metalúrgico, que tiene la particularidad justamente de que es un metalúrgico, trabajó hace unos años en IMPA, ahora trabaja en otra empresa, pero además tiene una vocación literaria notable, y entonces estaría presentando su tercer libro, ¿no es cierto? Así es. ¿Y en qué marco va a ser? Durante la octava Feria del Libro en la UNLA, es decir, la Universidad de Lanús. Ajá. Ahí, y justamente ellos levantan todos estos años la Feria del Libro en ese gran edificio que... Que también ha sido una fábrica, ¿no es cierto? Así es, que está ahí al lado de... que era, pertenecía a Ferrocarril, que está al lado de la estación Escalada. De Remedios de Escalada. Ajá. Sí, este evento, digamos, va a ser entonces el sábado 4, o sea, el próximo sábado, en la Universidad de Lanús, que está en la avenida Hipólito Yrigoyen 5682 de Remedios de Escalada. Es ahí, en la estación. Uno se va a la estación Remedios de Escalada mirando hacia el sur, es decir, mirando hacia Banfield, mano izquierda. Es un edificio de ladrillo inconfundible, claro. Muy no bien. Se van a perder, así que está la octava Feria del Libro en la Universidad de Lanús. Él debuta, este compañero Braulio Senda, debuta como editor en la Feria del Libro y va a presentar dos libros. La antología Letras en el Espejo, que es de varios autores, y la pequeña novela rota Noches, que es su tercer libro. Se realizará en el edificio Talleres, aula 1, primer piso de la Universidad de Lanús. Bueno, así que desde aquí éxitos, y seguramente este tercer libro que está presentando será tan lindo e interesante como... Como los que ya conocemos, exacto, ¿no? Como los que ya conocemos, sí. Bueno, ¿y qué más tenemos antes de empezar a desarrollar? Bueno, queremos recordar que el lunes 6 de octubre, o sea, todavía tenemos tiempo, lo vamos a volver a repetir porque es muy importante... va a ser otro día clave para la querella iniciada por dos periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estos compañeros fueron heridos con bala de plomo por la Policía Metropolitana. ¿En qué circunstancia? Cuando ustedes recordarán, febrero-marzo de hace un par de años, la Sala Alberdi estaba tomada, había estado autogestionada durante dos años, produciendo... arte, cuando la Metropolitana decidió desalojarlos. Hubo dos intentos, en uno de estos intentos la policía estuvo ferozmente represiva. Muy, muy violento, Negra, el desalojo, muy violento. Y justamente las personas baleadas más encarnizadamente fueron compañeros que estaban haciendo, que estaban reporteando esta situación. Entre estos tres compañeros hay dos de la Red Nacional de Medios, Esteban y el Polaco. Y bueno, se hizo una querella judicial contra estos... contra la Policía Metropolitana. Sí, sí, sí, se los identificó. Y además estuvo muy acompañado por todo un material, justamente el material que estaban obteniendo, que estaban filmando, etcétera, donde se corroboraba la, perfectamente la, la agresión brutal que realizó la Metropolitana. Y dirigida en particular. Bueno, finalmente, hace más de un mes atrás, estos policías quedaron detenidos y ahora ellos están apelando a esa medida, los policías. Por eso mismo vamos a hacer una radio abierta, como se hizo la vez pasada, en las afueras de este juzgado, allí en Viamonte y Cerrito, ¿es? Sí. Y para volver a decir y volver a, digamos, para no innovar en, claro, en la situación que tienen estos personajes, ¿no? Que violaron todos los protocolos del manejo de situaciones en la calle, ¿no? Que está bien establecido, en ninguna situación pueden emplear balas de plomo. Así es, y dirigidas hacia ellos. Estos de la Metropolitana pertenecen a un organismo en especial, son oficiales de la DOEM, División de Operaciones Especiales Metropolitanas. Y son, no queremos olvidarlos, quienes son estos policías: Gabriel Pereira de la Rosa, Miguel Antonio Ledesma y Nelson Maximiliano Acosta. Que están, repetimos, procesados con prisión preventiva por el delito de homicidio agravado. Es un cargo muy grave. Así bueno, es. Finalmente esperemos que la justicia continúe. Sí, sí, que no lo suelten. Actuando, que no lo suelten. Como corresponde. Bueno, eso será un día lunes a las 10, lunes 6 a las 10, y lo convoca, por supuesto, la Red Nacional de Medios Alternativos, Correpi, que lleva la defensa. Inclaudicable, ¿no? Y ENECA, que es el Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomas, ¿no? Así que allí estaremos y se los volveremos a recordar. Muy bien. ¿Nos escucha la voz de nuestro compañero Rama? Que tenía algo que decir, evidentemente. Ahí está. A ver. Ahí está. Bienvenido al aire, Rama. Va, Huracán. ¿Cómo les va? Pues estuvo medio flojo, Huracán. Dicen que sí. Pero jugó bien. El primer tiempo jugó muy bien y se perdió un gol. Me dijeron bueno, que es increíble el partido que perdimos. Yo no miro fútbol, pero... Qué lástima. Pero qué lástima. Bueno. Con mi nieta ahí, que se hizo especialmente socia para... Bueno, para ir ese partido, en realidad va a todos los partidos. Ahora ya es socia. Vamos a ir todos juntos desde Parque Patricios. Quiero mandar un saludo especial a alguien que llamó para decir que nos está escuchando por internet, a la señora María del Carmen. ¡Oh! María del Carmen. Ya no se puede despegar. ¿Qué le vamos a hacer? Así que, bueno, que nos traiga un poquito de arena y le vamos a dedicar el siguiente tema. ¿Qué arena? Alfajores. Bueno, alfajores. Bueno, vino. Bueno, María, te queremos. ¿Le vas a dedicar un tema, María? Le vamos a dedicar un tema de Las Pelotas. Muy bien. Pero es un cover de León Gieco, así que esperamos que le guste. Muy bien. Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. La vida. pasadas, atascadas en el camino de la vida. Si querés conocernos, acercate al estudio que te esperamos con unos mates. Estamos en IMPA, Querandíes 4290, cuarto piso por escalera a la izquierda. Escuchá Flor de Semilla. Los miércoles de 20 a 22 horas. El programa de la Asamblea de Radio Semilla. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Hemos recibido un cordial llamado, así que vamos a aprovechar para preguntarle algunas cositas. ¿No? Pilar, vos lo tenés ahí. Sí. Cacho, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. Bueno. Es Cacho, nuestro compañero y delegado de Felford, que nos va a contar las últimas novedades. Bueno, buenas noches a todos. Primero les tengo que pedir disculpas porque el martes pasado, la verdad que vine tarde de la audiencia y andaba sin celular, se me rompió todo. así que estuve un poquito desconectado del mundo, ahora estoy recomponiendo los llamados. Y bueno, les quería comentar que seguimos con el fraude laboral en Felford. El ministerio no ha enviado ninguna inspección, ni la va a enviar, por lo que nos dijo. No va a mandar policía laboral para que la multe. O sea que la empresa la va a seguir violando tranquilamente hasta el 2 de octubre, que tenemos la próxima audiencia. ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Sí, bueno, seguimos con los despedidos. Han cobrado parte de lo que les debía. Cobraron la primera quincena de septiembre, pero les deben la segunda de agosto, que el ministerio dijo que correspondía el pago, pero todavía no ha sido efectivo el depósito. La audiencia, esperemos llevar algún arreglo, alguna negociación. Hoy estuvimos en la empresa, estuvimos en el sindicato, tratando de negociar algo con el tema este de los despidos, de que vuelvan los compañeros, o gran parte de ellos, y que los compañeros que están en fábrica, que son aproximadamente 100, que no sean tocados, mantenerles la fuente de trabajo y ver la posibilidad de darles continuidad laboral. Esa es la idea. Estamos usando todos los medios para que se conozca el conflicto, porque la verdad que es una vergüenza que tengamos que estar pasando por esto, con compañeros mal registrados, que hoy por hoy todavía Felford, con lo que vende, con la fama que tiene, tengamos que lamentablemente casi 130 compañeros mal registrados. Y bueno, es una lucha que venimos dando ya desde el 2009, y se hace difícil hacer valer la ley en la Argentina, ¿no? Lo único que estamos pidiendo es que se cumpla la ley, pero cuesta mucho. Pero ¿por qué, Cacho, por qué no puede hacer la inspección que corresponde el Ministerio de Trabajo? Porque dice que eso trabaría las negociaciones, que la empresa sufre una multa. Yo no, la verdad que no lo entiendo, pero bueno, acá la empresa pasó un semáforo en rojo, atropelló, mató, hizo abandono de persona y está libre. Si lo traducimos a la vida civil. Claro. Y está todo bien, se ve que tiene que ser así, porque si le ponen la multa a la empresa es como que se enoja. Entonces, si la empresa se enoja, no negocia. Y bueno, y el ministerio... Queremos que no se vaya del país. A ver, no, si... no sé. No, la gallina del huevo de oro queda acá. Queda acá, ¿no? A ver si los que se enojan son ustedes. Yo, como le decía el otro día, en la última audiencia, el abogado de la empresa hablaba y, bueno, según él, le teníamos que poner plata del bolsillo a todos los trabajadores, porque prácticamente no estaban ni cambiando la plata, la estaban perdiendo. Pero hay sectores que siguen trabajando normalmente, o sea que la empresa sigue facturando. No habría motivos para estas bajas, los puestos de trabajo están. Son maniobras que siempre hizo la empresa, deshacerse de gente y después el año que viene tomar la misma cantidad o más. Y bueno, venimos luchando contra eso. El año pasado, por suerte, una gran cantidad de gente pudo volver. Este año pudo volver gente del año pasado. Pero ya hay unos compañeros en esta tanda de 25 que fueron dados de baja. Así que nosotros no lo vamos a permitir. Mientras quede un solo compañero en la calle, vamos a seguir peleando por todos los medios. Es una empresa que hay leyes que no cumple, no solo laborales, sino de seguridad, de higiene y otras tantas. Entonces, la idea nuestra no es sacar toda la luz, pero si nos siguen forzando, lamentablemente, la prioridad nuestra es la fuente de trabajo. Y si esa fuente de trabajo no la respetan, va a salir a la luz cosas que nosotros hoy por hoy todavía no queremos sacar. Y decinos, Cacho, el grupo de compañeros que ha sido despedido, ¿en qué situación están? Se ha hecho un fondo de lucha en la empresa, me olvidaba, algo muy importante. Los compañeros de fábrica han colaborado, se les ha dado una cierta cantidad de dinero a cada uno de los compañeros porque no han cobrado todo lo que correspondía. El hospital italiano también el lunes vamos a estar presentes para hacer una colecta. Se ha juntado también el Frente Ítico del partido PSTU, ha colaborado también el sábado, todos los maestros. Y mañana tenemos, de paso, aprovecho en la ocasión para invitarlas a ustedes y a todos los oyentes, a las 5 de la tarde, a las 17 horas, en el obelisco, va a haber una carpa. ¿Se acuerdan dónde estaba la carpa Villera? Sí, cómo no, sí. Bueno, va a haber una carpa, pero ahora tema central, precarización laboral, lo organiza la CTA Capital. A nosotros nos ha invitado el señor Julio Macera, como referentes de la lucha contra el fraude laboral y la precarización. Ajá. Así que vamos a estar ahí a las 5 de la tarde y vamos a aprovechar para ver si podemos redondear algunas cifras más por el fondo de lucha para los compañeros. Así que las esperamos, como ustedes están siempre presentes en los cortes de Felford, mañana vamos a estar ahí con nuestro conflicto. Y bueno, tratando de difundirlo por donde sea y usando todos los medios que tenemos a nuestro alcance para que se conozca y que llegue a donde tiene que llegar y que se muevan los que se tienen que mover y que se termine este fraude laboral, no solo en Belfort, sino en muchísimas fábricas. Así es. O sea que mañana van a tener ustedes oportunidad de estar junto con otros trabajadores también precarizados para hacerse visibles. Sí, la Leclerc, Enfer, y un montón de fábricas más que van a estar invitadas, que bueno, todas, hay muchas fábricas con conflictos que lamentablemente no se conocen, no salen a la luz, y muchos trabajos negros también. Acá el trabajo negro no solamente es aquel que no cobra con recibo, sino el que está mal registrado. Sí, exactamente. Ese es un concepto claro, es un concepto que queremos explicar bien para que quede claro, porque muchos dicen, no, pero yo no estoy negro, pero no existen en la empresa. La empresa no es un registro que la empresa tenga el nombre del trabajador. Tiene que tener el nombre, tiene que tener los aportes, la razón, todo. Tiene que hacerse cargo del trabajador. Así es, tiene que cumplir con sus obligaciones. Exactamente. El caso de Felford no cumple. Tenemos 130 trabajadores que están trabajando en Felford y están registrados en las agencias. Entonces, eso es un fraude laboral, trabajo negro. Y bueno, hay que llamar a las cosas por su nombre. Así es. Cacho, entonces, repetinos la actividad de mañana, así la volvemos a decir. 17 horas, para tomar como referencia el obelisco. No es en el obelisco mismo, porque ahí no podemos armar una carpa, porque nos pasa por arriba los coches. Sí. Pero es al costado. Sí. Es donde estuvo la carpa Villera, ahí se va a armar la carpa de la CTA Capital. Bueno, a las 5 comienza, y bueno, ahí vamos a estar firmes. De donde nos convoquen, vamos a estar con nuestro conflicto. Perfecto, Cacho. Bueno, seguramente nos veremos mañana y mucha suerte y que te recuperes. Bueno. Mira que te extrañamos, Muchas gracias, yo también las extraño. Así, acá te está... Son casi más de 100 escalones que nos separan. Entonces 100 me cuesta escalones, subir. Sí. Sí. Todavía no estoy para subir escaleras, pero no falta mucho. Está bien. Te manda un abrazo grande acá el compañero Rama. Ah, bueno, igualmente para él, para todos, y bueno, yo también los extraño, así que... Bueno, recuperate. Cada vez falta menos para que estemos todos juntos. Recuperate. Bueno, muchas gracias y un abrazo grande a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, chao, Cacho, y a ver si empezás a trabajar, acá. Chao, chicas. Acá, sí, Ah, bueno. Estoy trabajando, estoy haciendo la recuperación prácticamente en la calle, la kinesiología en la calle, Kinesiología activa. Sindicato Felford y los medios. Esa es la rehabilitación. Pero bueno. Bueno, suma. Te esperamos, che. Un gracias, beso. Chicas, un abrazo. Un beso grande para todos. Chau, chau. Chau. Radiosemilla.com.ar Un pan dulce y un poco de vino, ya que no puedes comprar. Toma, Luis, llévalo a tu casa y podrás junto con tu padre la Navidad festejar. si mañana no vengas a trabajar, que el pueblo estará de fiesta y no habrá tristeza. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, escucha Flor de Semilla. Bueno, yo quería comentarles algunas cositas. Digamos, me parece que sería interesante que en nuestros programas fuéramos incorporando alguna información de los países limítrofes, porque, o por lo menos de la región, lo venimos haciendo a veces con Chile, hoy vamos a tratar de hacerlo con el Paraguay, porque evidentemente muchas veces vemos ciertas políticas que se aplican y en realidad son políticas globales que tienen mucho que ver con nosotros en la mayoría de los casos, ¿no? Hoy quería comentar concretamente de Paraguay, porque precisamente hoy se iba a desarrollar una huelga de médicos y de maestros. O sea, nosotros estamos bastante acostumbrados a que estos dos sectores están bastante en permanente conflicto acá en la Argentina y con muchas carencias. Bueno, por eso digo que esta cuestión, ¿no?, del abandono de las políticas públicas es una cuestión más global, ¿no? Quería dar de Paraguay algunos datos generales, primero como para, muy generales, pero como para tener alguna idea, porque también me parece que en la información de Paraguay, a pesar de que hay muchísimos paraguayos en la Argentina, muchos paraguayos, muchos trabajadores con los cuales tenemos de alguna u otra manera constante contacto, sin embargo desconocemos muchísimo la realidad de ese país, y creo que también tenemos una idea un poco distorsionada, ¿no? Porque Paraguay, por eso me parecía interesante dar algunos datos, fundamentalmente los voy a sacar de un libro que se llama Saqueo y Abuso, que es un libro de Ricardo Canese y Mercedes Canese, un libro sobre una ley que se va a poner, que ya está promulgada, que es la ley de asociación pública privada. Pero de eso no vamos a hablar hoy. Yo los datos, algunos datos del país, los saco de ese libro. Me parece un libro sumamente recomendable. Paraguay es un país de dimensiones, digamos, mediana. Tiene alrededor de un poco más de 406.000 kilómetros cuadrados. Tiene una población en este momento de 6.500.000 habitantes, es decir, tampoco es un país densamente poblado, más bien es medianamente poblado, pero con una tasa alta de crecimiento demográfico. Es un país que crece de su población y sobre todo con una población joven. En este momento tiene una población mayoritariamente joven. Con algún aumento también en la población de más edad, digamos, se ha extendido un poco la expectativa de vida también. Y contrariamente a lo que uno a veces cree, es un país que tiene muchos recursos y es un país rico en realidad, pero muy desigualmente distribuida la riqueza. Para tener una idea, es el cuarto exportador mundial de soja, es el séptimo exportador de carne vacuna. Tiene una enorme renta hidroeléctrica porque tiene dos enormes centrales hidroeléctricas, una que es Apipe, la comparte con Brasil, y Yacyretá la comparte con Argentina. Eso produce una renta hidroeléctrica muy importante, exporta energía, porque además es un país que no tiene desarrollo industrial y por lo tanto el consumo de energía también es bajo, digamos, ¿no? Para lo que tiene. Y es un país que tiene las máximas reservas monetarias internacionales, tiene una deuda externa bastante reducida, mucho más reducida que otros países de la región, y un tradicional superávit en las cuentas fiscales hasta el 2012. Ha tenido un crecimiento increíble, por ejemplo, en el 2010 tuvo un crecimiento del 15% su PBI, y en el 2013 el 13% el PBI. O sea que mantiene un promedio muy alto de crecimiento, salvo los dos años en los cuales, digamos, cuando se da el golpe, el golpe de tipo institucional que se le da a Lugo, ahí el que lo reemplaza, al vicepresidente, y luego Cartes, que es el actual presidente que ya hace un año que está, digamos, hacen una gestión bastante controvertida y bastante que preanuncia males mayores, porque ha hecho una ley, este presidente, que se llama de responsabilidad fiscal. ¿Por qué es muy importante? Porque limita al 4% más la inflación todo el gasto corriente del Estado paraguayo, incluyendo todos los servicios básicos como salud, educación y seguridad y todas las empresas del Estado. O sea, que esto es un cerrojo absoluto a cualquier tipo de necesidad. Ya de por sí el presupuesto es muy bajo para todo lo que es gestión pública de necesidades del pueblo. Y esto limita por ley, es decir, no puede sobrepasar el 4% más inflación. Esta es la ley de responsabilidad fiscal. Previamente a esto, fíjense ustedes que con esos recursos que tiene, con ese, digamos, saneamiento que tiene en toda la cuestión fiscal y con ese enorme crecimiento de su PBI, esta ley de responsabilidad fiscal no se justifica de ninguna manera. Es decir, tiene posibilidades de poner guita en las necesidades que son de un terrible atraso en el Paraguay. Algunos datos también muy pequeños respecto a, digamos, tres rubros, o por lo menos vamos a tomar dos. En educación, por ejemplo, si bien se ha reducido el analfabetismo, en el año 72, 1972, el analfabetismo era del 20% de la población. y ahora se ha reducido, es el 7%, pero muy desigualmente distribuidos. En el campo es altísimo digamos, la tasa de analfabetismo, la diferencia entre las áreas rurales y urbanas es muy grande. Y en el campo, por ejemplo, no, en general, solo el 50% de la población ha hecho 6 grados. O sea que también esa tasa de analfabetismo se limita prácticamente a la escuela, lo que sería para nosotros la escuela primaria. O sea, el 50% solo ha hecho la escuela primaria. En salud, bueno, y la gente lo que dice, que en el campo se dan clases abajo de los árboles. O sea, no hay infraestructura, no hay escuela, no hay maestros, y además es muy precaria, digamos, la educación que se da. Y muy distanciada de los que pueden pagar una educación privada, ¿no? Y en el campo de la salud, la situación es bastante similar. La salud pública solo llega al 20% de la población. También muy mal distribuida. Esto estaríamos hablando de hospitales en las grandes ciudades nada más. La salud en muchísimos lugares no existe, la atención sanitaria, y bueno, de prevención ni que hablar. Justamente unas declaraciones de una médica que decía que las mujeres llegan alrededor de los 50 años al hospital, hacen su primera visita a un hospital entre los 40 y los 50 años, ¿no? Por lo tanto, bueno, las tasas de mortalidad por enfermedades que podrían haber... Ya tuvo todos los chicos. Claro. Hay 240 muertes de mujeres por parto, por año, por parto. O sea, no de abortos, digamos, que sería la... Aquí debe haber una... Es uno diario. Claro, claro. Pero digamos que son por mala atención y demás. Ahí es por partos directamente. Bueno, no hay profesionales, no hay insumos elementales, no hay medicamentos. Toda la gente, digamos, que uno ve por la calle, que uno puede preguntar por la calle, es casi una respuesta inmediata y recurrente, que no hay medicamentos. ¿Y qué te dicen de Lugo? Que con Lugo había medicamentos. O sea, esa es la gran... como digamos, la gran definición, la gran el gran recuerdo de la gestión Lugo, ¿no? O sea, de alguna manera esto refleja el grado de precariedad que tiene toda la salud, ¿no? Se dice que se ha retrocedido muchísimo en la salud pública. Hay una coordinadora de gremios médicos, en general hay varias organizaciones que nuclean. Y por eso, los gremios de la educación, que también son varios, y los gremios médicos habían están en conflicto, por lo menos en los últimos meses. En todo agosto hubo varios conflictos docentes y estaba el anuncio desde hace más de un mes del comienzo de una huelga por 72 horas hoy, tanto de médicos como de maestros, a lo cual se había sumado una coordinadora nacional de organizaciones campesinas, que también el otro gran problema, por supuesto, es la tierra y por supuesto es la vivienda, ¿no? Pero yo, para no extenderme mucho, eso lo podemos ver en otro momento. Me quería referir específicamente con ese marco general a comentar estos dos paros de hoy, que finalmente el paro de médicos, que era de un sector de los médicos, de un sector del Instituto de Previsión Social, a lo cual luego se iban, esta organización nuclea 1.000 médicos y 300 residentes, venían en permanentes negociaciones y ayer a la noche levantan el paro de hoy. ¿Con algún...? Con la promesa de un 10% de aumento. ¿Ellos qué pedían? Ellos pedían un 10% de aumento. Hace 10 años que no tienen aumento de salario. Pero además, y fundamentalmente, piden infraestructura. Es decir, porque no existen la mínima infraestructura de salud. Entonces piden que el presupuesto atienda la posibilidad de... de mantener los hospitales de insumos, pedían insumos y pedían medicamentos. O sea que no hay nada, además de este aumento, salarial. Y no, pedían un aumento del 30%. Lo que han logrado en todas las negociaciones de todo este mes era no. Lo que han logrado es un 10% de aumento. Ahora, posterior y de eso, que es un preacuerdo, porque en realidad, por supuesto, nada se ha puesto en vigencia aún. El paro se largaba hoy a las 8 de la mañana y esto se arregla ayer a la noche. Lo que ya había hoy a la mañana eran declaraciones del Instituto de Previsión Social atajándose diciendo que ese aumento implicaba que ya no se iban a poder cumplir los supuestos proyectos respecto a mayor infraestructura y a, digamos, a poner el dinero en otros lugares. O sea, es bastante precario el acuerdo. Y con esta cuestión, ¿por qué yo nombraba la ley de responsabilidad fiscal? Porque esa ley de responsabilidad fiscal que está avalada por todo el Parlamento, está votada, es como que les da letra a todos para decir que no se puede sobrepasar esa parte del presupuesto votado, que es ínfima. Bueno, esto con relación a los médicos. Los docentes sí salieron. Se calculaba que iba a haber 90.000 docentes que se iban a movilizar. También los acompañan una Federación Nacional de Estudiantes Secundarios. Y está planteado para 2 días de huelga. Están pidiendo que el presupuesto, también están pidiendo presupuesto, están pidiendo reparaciones de las escuelas y una universalización del desayuno y el almuerzo. Ellos sí piden un 10% de aumento salarial. Y que, lo interesante es que piden que el presupuesto sea el 7% del PBI. O sea que van, es decir, aquí no es solamente una cuestión de aumento, sino que es una cuestión de supervivencia del sistema, ¿no? El sistema educativo y el sistema de salud, es decir, está crítico. Y esta huelga de docentes está planteada por 2 días y hoy se realizó y comenzó y se estaba desarrollando hoy a la mañana y al mediodía una marcha en Asunción y también iba a haber cortes en rutas en algunas localidades. No se hablaba de esta coordinadora campesina. No se sabe si finalmente se adhirió o no se adhirió. Al parecer, estas idas y vueltas de los médicos, no sé si habrá generado otros movimientos en esta otra organización. La organización campesina lo que plantean es el no cumplimiento de la reforma agraria, que es una reforma parcial que se planteó durante el gobierno de Lugo y nunca se efectivizó, y el problema campesino es un problema gordo aparte, digamos, ¿no? Y bueno, eso era lo que quería, digamos, lo más urgente. Después me parece interesante incluso comparar, ¿no? Incluso ver cómo marchan estas cosas, porque no es casual, me parece que justamente este gobierno que ha sido elegido hace un año, de Cartes, produce estos profundos recortes en áreas que están históricamente relegadas en el Paraguay, ¿no? Pero además quería también marcar que previo a la ley de responsabilidad fiscal, que sería como la segunda ley votada en el Parlamento, la primera ley votada, ¿cuál fue? Una ley de militarización. ¿Una ley de qué? De militarización. O sea, esa fue la primera, es decir, como tenemos el garrote, después viene la de... Otro garrote. Otro garrote. ¿Dónde está la zanahoria? ¿Dónde está ahí? No, la zanahoria por ahora no aparece, ¿no? O sea, qué sintomático, qué como grosero, ¿no? Que se presenta el panorama. Y también aparece... Una ley contra el terrorismo. Claro, primero, ahí fue clarísimo, los tipos asumieron y la primera ley fue ley de militarización. Y luego esta ley de responsabilidad fiscal que cierra a través del mecanismo de no poder aumentar el presupuesto todas las posibilidades de inversión social. Y luego, la tercera palo es la ley de asociación pública y privada, que la vamos a comentar en el próximo, la próxima semana, que es un nombre encubierto de las privatizaciones que están propuestas desde el gobierno en esta asociación pública-privada. ¿Por qué? Porque si esta ley de cerrojo del presupuesto impide derivar dinero para todas estas grandes deudas que hay en salud, que hay en educación, que hay en vivienda, que es una deuda muy importante en el Paraguay, que hay con los campesinos respecto de las tierras, que hay con los pueblos originarios que viven, no son muchos, son 112.000 los originarios, el resto de la población es blanca o mestiza. Estos 112.000 que viven distribuidos en zonas rurales, completamente en condiciones precarias, la mitad de esos 112.000 hay 7.500 en extrema pobreza, diríamos al borde de la inanición, y el resto en condiciones muy muy precarias. Entonces todas estas deudas sociales el gobierno las piensa saldar no con presupuesto genuino, que lo tiene, porque como vimos al principio, las cifras dan... Con el producto de la venda de las empresas públicas. Interviniendo, como lo hemos escuchado tantas veces. Claro. Que es un proyecto de enajenar por 30, 35 años, no las venderían, sino que se asociarían con capitales privados para que esas capitales inyecten la inversión que necesitamos. Claro, la inversión que no sé por qué no la ponen ellos. Porque otra cuestión que está ligado a esto y que tiene mucho que ver con esto es que este gobierno también elimina un impuesto a los ojeros. O sea, que es de donde los ojeros están ganando, ya los conocemos, aparte es el cuarto productor exportador mundial de soja. Ese impuesto este presidente empresario lo ha eliminado. Entonces, los ingresos van a venir de esta asociación. Se entiende que el cuadro cierra, ¿no? ¿Para dónde va? Así es, ya lo conocemos. Ya lo conocemos. Y bueno, y esta es un poco así. Y otro dato que quería también dejar nomás planteado es que hay una... Ha aumentado el 100% en el Paraguay la forma de la maquila. Bueno, para los que no conocen lo que es esta forma, digamos, es la maquila, que está muy implantada en México, en la frontera mexicana, consiste, digamos, en que se importan, o las empresas extranjeras instalan sus maquinarias, sus insumos, todo, como si lo estuvieran produciendo en su lugar de origen, pero lo producen sin tener que pagar aranceles en otro país, en este caso en el Paraguay. Y el producto de eso se vende luego a esos países. Por supuesto que aprovechando una mano de obra sumamente barata y condiciones absolutamente de descontrol, con lo cual en vez de producirlo en su país, la maquila les permite hiperganancias. Bueno, esta forma también se ha intensificado en los últimos tiempos, lo ponen como un gran logro, al 100%. Bueno, este es más o menos, no sé si queda claro un poco cómo digamos, desde una visión muy general, está planteada la situación en Paraguay. Se presume que va a haber una conflictividad creciente, ¿no? Porque va a ser fundamental entonces seguir el itinerario del paro de hoy y mañana. Sí. A ver si se consigue algo y si estos sectores tienden a su unificación, a unificar los reclamos, o se tiende a lo contrario, es decir, exacto.

¿Y la otra modalidad cuál sería? La de... empleados en relación de dependencia, pero en ese caso la diferencia es que el que es dueño del coche y la licencia emplea a un chofer para que trabaje, trabaje, pero digamos no es dueño ni del auto ni de la licencia, es un empleado normal. Bueno, ellos con los choferes que han podido llegar a crecer económicamente fue gracias a los créditos que se dio, que dio el Banco Ciudad oportunamente para comprar un auto, o muy poco tiempo, por muy poco lapso, dio para comprar licencia. Después lo suspendió. Bueno. Y eso entonces dio origen a que haya una cantidad de trabajadores que ahora son propietarios de sus coches. Sí, eso, y anterior a eso también. Digamos, el taxi siempre fue un... comercialmente independiente, ¿no? Sí, sí, una pero siempre salida. Fue muy rentable, o sea que uh-huh. siempre dio una posibilidad del ahorro, al pequeño crecimiento. Claro. Entonces, los choferes fueron creciendo, entonces hay una fuga de afiliados del Sindicato de Peones de Taxis. Sistemáticamente, durante años, el Sindicato de Peones de Taxis estuvo... queriendo ampliar ese cupo de afiliados, porque como los peones crecían y se compraban sus propias licencias, sus propios autos, se iban, hizo distintas cosas, distintas medidas fue tomando de forma legal, entre comillas, por intermedio de la legislatura, presentando proyectos, todo, así capturaba mayor cantidad de recaudación, tanto en eso como en un impuesto que se inventó, que es el impuesto a la transferencia, que es más o menos unos 30, casi 30 mil pesos por transferencia de auto, de los cuales participe en un 80% el sindicato y las asociaciones de taxistas propietarios también. Ellos, para el gobierno de la ciudad, cobra ese impuesto como derecho a la habilitación, digamos, que creo que es el más caro que hay, porque ninguna habilitación paga ese impuesto. ¿Sale eso? No, ninguna paga un impuesto tan alto. Perdón, te puedo preguntar, ¿ese es un impuesto cuando se transfiere la propiedad de un taxi a otro? Sí. ¿Se cobra? Sí, un impuesto a la transferencia. ¿Te dijiste que era de él? Son 20.000 fichas del reloj taxímetro, que hoy está cada ficha 1,43, o sea que son 28 mil pesos y algo. Cerca, claro, cerca de 30 mil, ¿no? Cerca de 30 mil pesos. Sí, cerca de 30 mil pesos. El 80% de esa recaudación es distribuida entre el Sindicato de Peones de Taxis y las asociaciones de taxistas propietarios, que ya tienen la personería gremial hace rato, para dar cursos de capacitación como choferes de taxis, cursos dados por... Es un curro. Yo podría llegar a decir y afirmar que ninguno de los educadores de esos cursos está licenciado o está con el título técnico de la carrera oficial de seguridad vial. Concientización vial, si le puede decir. Ese es el curso. Ajá. Es obligatorio. Es obligatorio. Anualmente. ¿Anualmente? ¿Qué? Sí, anualmente. Es la cocina de lo que de los arreglos entre el Estado, es decir, el gobierno de la ciudad, a través de la legislatura, el sindicato más poderoso, en contra de la gente pura. Claro, para acrecentar una caja, ¿no? Digamos, sí. Otra caja. Sí, sí, tal cual. No tiene otro nombre. Lo que pasa es que acá el sistema de los taxis es un problema reagruparlos, porque a diferencia de otros trabajos, ellos andan en sus autos y hay gente que no para en lugares comunes, no se vincula con otros. Claro, no los tenés al lado tuyo cuando en un lugar cerrado están están atomizados. Claro. Esa sería la palabra justa. Y eso es un factor de debilidad. Claro. Es una desventaja. Yo estoy interviniendo en este caso porque ya he visto en la aprobación de la ley 3622 en el año 2011, que yo técnicamente la analicé y pude ver que tenía violación a leyes de índole nacional unas cuantas, y sin embargo, en la legislatura, cuando se presentó, no hubo una sola discusión y una sola modificación y una sola coma del proyecto que planteó el Sindicato de Peones de Taxi. Como que estaba ya arreglado. Ya estaba arreglado. La respuesta a esto es que la Comisión de Tránsito y Transporte que preside Palmeiro, que es el que está presentando hoy este proyecto. ¿De qué partido es Palmeiro? Del PJ es él. Bueno, la respuesta es simple. En esta comisión hay actualmente y en su momento también mayoría del PRO. Sí. Y el PRO, a pesar de tener mayoría en la comisión, no tiene mayoría en tablas en la votación general que habría posterior. Entonces necesitan el voto de Palmeiro para decidir cosas de una índole más general o que abarque mayor cantidad de ciudadanos del gobierno de la ciudad y no este pequeño grupo. Entonces, todo lo que presenta Palmeiro ni siquiera lo leen. La demostración ayer fue esta. Después de que la prensa supiese que estaba este problema, yo les dije, ¿por qué no se acercan a la legislatura, que están todos saliendo de la reunión de comisión, y traten de entrevistar a los legisladores? Todos se negaron a declarar. Y eso tiene una sola respuesta. No sabían, no sabían absoluto. Absolutamente claro, no tenía de idea. Qué iban a hablar. Yo, por suerte, pude entrar a la legislatura, esperé que todo, digamos, se callara un poco, entré a la legislatura y me quedé sorprendida porque había una ausencia de policías afuera, de pronto no había nadie. Bueno, por eso me animé a hablar yo a la prensa, porque la indignación de sentir que habíamos retrocedido años y sentirme como si estuviéramos en la época del proceso de vuelta. Toda una maniobra de ese tipo había. Entonces, cuando yo entro a la legislatura, por la puerta que salieron a agredir a los taxistas... Porque, a ver, perdona, sí. Mientras estaba ocurriendo esta supuesta discusión, que no fue discusión, uh-huh. sino que simplemente la aceptación, así como venía el paquete y listo, sí. ¿Afuera estaban esperando ustedes? Sí, afuera. La reunión era a las 14 horas. La caravana de taxi llegó 13:30. Entonces son los afectados, digamos. Sí, que representan los afectados. Los afectados iban a manifestarse en contra de este proyecto de Palmeiro. Sí, íbamos con una propuesta para poder charlar y para, como habíamos intentado días anteriores conversar con algunos de ellos y no pudimos llegar a ningún legislador, decidimos ir grupalmente a hacernos oír con las bocinas. Llevamos algunos fuegos artificiales y las bocinas, nada más. Para ubicar un poquito ¿no? a los oyentes, hay un proyecto que no está votado todavía, o sí está votado, de Palmeiro. Ya está votado por la comisión y aprobado por la comisión. Claro, que es este proyecto... Dejaría sin trabajo a la gente que son socios de una sociedad... Porque o sea que no rinde taxi, si tuvieran que pagar ese dinero como empleados, aparte que no, es una figura que no es real, no son empleados, son dueños. Claro, o sea que dejaría en una situación muy comprometida, o dejaría fuera prácticamente la posibilidad de trabajar a aquellos que tienen hoy su coche. Exacto. A mí, yo propietario hoy del taxi, me haría volver de vuelta a peón de taxi. Claro, es un contrasentido total. Están evitando el progreso. Y lo claro. digo, que soy, fui peón de taxi 12 años y lo digo hoy a mucha honra, fui peón de taxi y muy honrado. No, claro, seguro, pero pudiste progresar y tener tu... progresar con el esfuerzo y hoy en día me están cortando las manos. Claro. Y me retroceda para atrás. Claro, es complejo de entender, ¿no? Porque parece es contradictorio con el objeto que debería tener cualquier sindicato, que debería estar orgulloso del progreso de sus patrones, sí, de sus empleados, perdón. Es muy conflictivo desde el punto de vista del papel del sindicato y también del papel de la legislatura, porque, digamos, una de estas triquiñuelas no puede prosperar si no puede aterrizar en un... en una legislatura que apruebe semejante ley. Exactamente. La prueba entonces ustedes, ante esa situación, elaboran una propuesta, digamos, para... Sí, nosotros lo primero que hicimos es tratar de llamar la atención para que por lo menos se sienten a escucharnos, o hicimos un escrito crítico, por lo menos para que pudiera inquietar defenderse a los legisladores, claro, y sentarnos a conversar de las posibles soluciones. La acusación de ellos, concreta en los fundamentos de esa ley, es que esta modalidad sería ilegal. Concretamente, la modalidad que existe la modalidad actualmente de los sí, trabajadores que lograron comprar su coche y son dueños, digamos, o asociados, que no están asociados en una gran empresa. Exactamente, exactamente. Pero esto tiene digamos, una base de realidad en un solo punto. Si bien este sistema ya se viene haciendo desde el año 2008, como siempre, a veces siempre hay algún vivo que aprovecha la ley para abusarse. Entonces, dentro de la gente que tiene esta modalidad, parece que hay alguna persona que ha abusado de esto y ha usado la misma figura legal y ha explotado choferes. Entonces, ajá, están pagando en este momento justos por pecadores. Es así. Entonces, lo que nosotros convocamos, la gente que fue a la legislatura a protestar, no está esa gente que estamos mencionando, por suerte. O sea que fue totalmente genuino. Lo claro, que a mí me sorprendió. Fueron trabajadores, entonces, que tienen su. Que son dueños. Sí, que son dueños. De su coche. Que son dueños y que no. Gracias a mis socios y socios que me dan mi posibilidad de progresar un poco más. Uh-huh. O sea, entonces, ¿podrés contar un poquito cómo es tu situación, cómo fuiste, qué pasó? Mi situación, 12 años de chofer, sí, en relación de dependencia, con sí, mucho orgullo. Pude llegar a comprarme un auto. Sí. Se me dio esta posibilidad de poder asociarme con otra persona y que me brinden una mejor rentabilidad hacia mí, sí, sí, hacia la otra parte también, pero hacia mí un mejor progreso. Bueno, hace poco que yo soy en este tema, 5 meses que pude, sí, comprarme el auto, y al enterarme de esta ley que se estaba tratando, que se iba a aprobar, yo me quedaba sin trabajo de vuelta. Volvía hacia atrás. A ser peón. A ser un peón nuevamente. Por el sindicato, estos pedidos. Bueno, me dirijo a los hechos vividos ayer. Sí, ¿qué pasó? Marchamos con una manifestación, ya se aclaró de entrada, hacia la legislatura para hacernos oír. Sí. Pacíficamente, toda gente de familia, toda gente de trabajo, a tal punto que yo estuve a punto de ir con mi nena de 12 años. Mm. Y otras familias han ido con chicos que lamentablemente tuvieron que salir corriendo y por suerte no les pasó nada. Pero en mi caso particular estuve a punto de ir con mi nena. Sí. Nos quedamos en Diagonal y Perú con los autos. Nos acercamos a la legislatura, pedimos que alguien, representante de la legislatura, Palmeiro principalmente, que salga del proyecto y que nos dé una reunión para poder conversarlo, tratarlo. Sí. Salen dentro de la legislatura entre 10 a 20 personas. Sale un protagonista que no sé qué, como yo no soy metido en el tema del sindicato, ni yo soy un trabajador y sí, punto, no conozco. Yo lo conozco, Daniel Méndez es. Daniel Méndez. Sale de la legislatura. ¿Sale de la legislatura? ¿Es del sindicato? Sí, sí, tiene el cargo más alto después de Viviani y dentro del sindicato. O sea que es el adjunto, ¿sería? ¿O el gremial? El gremial. Se pone al frente, nosotros nos reunimos ahí, ya estábamos pidiendo por alguien. Pregunta: ¿quiénes tienen tarjeta blanca que levanten la mano? Levantamos, obviamente, todos los que estábamos ahí. La protesta era de los que tienen tarjeta blanca. Esas fueron las palabras de él. ¿Quiénes sí, tienen tarjeta blanca? Sí. Y sin mediar palabra, nada, todos los patoteros que tuvieron detrás de él entraron a pegarnos a todos. a todos. Salen de la legislatura. Salieron sí. todos dentro de la legislatura. De la puerta lateral de la legislatura. La legislatura lo estaba resguardando. Claro. ¿Quién autorizó a esa gente a estar claro, dentro claro. de la legislatura? Claro, claro. Ahí tiraban cosas del techo de la legislatura. Eso fue eso. Luego. Ah. Nos entraron a golpear, lo viví yo en carne propia. Un compañero que sale luego en todos los medios, que le pegaban sí. de a 4 a 5 que estaba sí. en el suelo, lo sí. quise defender porque lo patearon delante mío, sí. en la cabeza principalmente. Yo fui testigo de todo y puedo identificar a varios de los que le pegaban, los puedo identificar y no tengo miedo, sí. yo voy hasta las últimas consecuencias y no soy nadie. Sí, sí, sí. Lo quise defender para que le dejen de pegar y ahí viene y me pegan a mí, caigo al piso y gateando. Salgo como puedo, pero rebotando de patada en patada en patada en patada. Y todos los compañeros salimos corriendo. Claro, porque los agarró de sorpresa totalmente. Nos sorprendió. Sí. Vuelvo de vuelta a las palabras. ¿Quiénes tienen? ¿Quién? Claro. Tarjeta blanca. Y ahí toda la gente que estaba detrás de él entraron a repartir golpes para todo el mundo. Así sean turistas, gente mayor, quien estaba ahí. Cobraban todos. Nos dirigimos hacia los autos, todos huyendo, escapando claro. de los golpes. Y ahí, el primer auto que rompen es el mío, el Renault Megane 2. Es el primero que rompen. Así sucesivamente rompieron varios más. Y en eso yo... ¿Cómo los rompen? Con las manos. Lo puedo identificar al que me rompe el auto a mí. Uh-huh. Y a otros autos yo lo puedo identificar también. Bueno... Yo ante la impunidad ya ahí que... Quedan piedrazos, ¿no? Les rompen los con piedrazos... Y que había quedaron, una macana también. Hay una tonfa de policía, una tonfa de policía que quedó dentro de mi auto, que ahora después voy a llegar a ese relato también. Ajá. Yo me entregué. Me le fui al montón de ellos y le dije, péguenme, rompanme en todo, golpéenme más, porque ya me arruinaron, me rompieron mi auto, mi fuente de trabajo, mi fuente de mantener a mi familia... Ahí vino el que me rompió el auto, me pega una piña en la cara, que me vaya. Y yo entregado le dije, no, péguenme más, quiero que me golpeen más. Ahí se quedaron quietos y volvieron dentro de la legislatura por la misma puerta. Por la misma puerta. Nos quedamos ahí 5 minutos lamentando, ¿no? ¿Cómo nos rompieron los autos? Y yo, ante mis nervios, no sé cómo decirle, me subí a mi auto, entré por la vereda, por la calle peatonal y les cerré la puerta con... No, les hice, la puerta estaba abierta. Les hice cerrar porque el auto le atropellé, se lo puse en la puerta, cerrándole toda entrada. Claro. Y se lo dejé ahí, el auto parado, para que alguien venga y me dé respuesta. Estuve 2 horas en la puerta, hora y media, 2 horas. No salió nadie. No vino ningún policía a reprimirme porque yo estaba en la puerta atrincherado. A los 20 minutos de la primer paliza, vuelven a salir por otra puerta de la legislatura y ahí vuelven a golpear a toda la gente que estaban en Diagonal Sur, en la rotonda, y a romper más autos. Los mismos que fueron la primera vez y con más gente todavía. Sí, había dos estaban micros. Organizados. Dos micros que parece que serían de la barra brava de Boca, tenemos entendido. Dos claro, micros. La mano escolares. De obra que usan los sindicatos. Sí, igualmente hay y que legisladores, ¿no? Y legisladores. Porque sale vos a la complicidad, es evidente, ¿no? Sí, hay que señalar una cosa. Yo, cuando logro entrar a la legislatura, todos los policías que no estaban afuera estaban ahí adentro. Y cuando logro pasar por la puerta donde salieron para porque yo traté de hablar con algún legislador, a mí me recibieron, pero para entrar a hablar con los legisladores hay que pasar por un molinete donde uno tiene que dejar su DNI, sus datos, y poder pasar. Paso y puedo ver que en esa puerta por la que todos salían únicamente hay acceso con esos molinetes y que encima... Del lado de adentro había por lo menos 15 policías resguardando la puerta. Todo esto que estoy diciendo es probable. Todo lo que dice él es probable. Ellos se aprovecharon porque vieron que no habíamos llamado a la prensa y que no había cámaras ni nada. nosotros llevamos nuestros propios camarógrafos, eso no lo saben ellos. Y, lo tienen todo filmado. Exactamente. Claro, y a las personas identificadas. Yo como estoy trabajando hace mucho tiempo con el tema de taxis y justamente llegué a este problema porque soy apoderada de muchos de ellos, tengo conocimiento de cada integrante del sindicato y mientras hacía tiempo tratando de entrar, ellos en un momento salen y me los cruzo. Así que yo los saludo a Daniel Méndez, saludo a los que yo conozco ahí, los estoy saludando y me dicen, bueno, ¿qué haces acá? Le digo, vine con esta gente. Y dice, vos, ¿cómo estás con esta gente? Y le digo, separemos la paja del trigo. Te doy lo que no llegué a acceso, no llegamos de acceso a hablar con Palmeiro, yo le di el escrito que nosotros habíamos planificado. Pero nosotros no fuimos, fue lo primero que me dijo Méndez. ¿En serio que ustedes no fueron? Le digo yo, porque yo no llegué en el momento del problema, yo llegué un ratito después. Y en ese momento ve que viene un taxista caminando, que venía solito, y el señor que estaba al lado de él, que también lo conozco y que está debidamente identificado, le pegó directamente y lo tiró contra una camioneta, y creo que está en todos los medios porque ya estaba la policía y la prensa. Y yo hasta fui testigo de esto, ¿no? Y de quién es. Delante de Méndez. Delante de Méndez. Así que no pueden decir una cosa por otra. Igualmente lo veremos en la justicia, por más que ellos quieran dar vuelta la perspectiva del problema y quieran difamarnos, porque en consecuencia de todo eso estamos todos muy amenazados. Inclusive han llamado a los que tenían la identificación de la radio, de un radio taxi, han llamado a todos los que son clientes de esa radio para decirle que retiren los autos de esa radio. Puedo avalar eso. Yo que soy de esa radio lo puedo avalar. Qué barbaridad. Yo he sido amenazado. Yo, ante cualquier represalia, no me callo y yo voy a seguir hasta lo último. Hago responsable. Claro. Al sindicato, Viviani, Palmeiro, la legislatura. Exactamente. La policía que nunca actuó. Que estaba ahí. Sí. Yo hago responsable a todo el mundo que a mí o a alguno de nuestros compañeros nos pase algo. Así es. ¿Y iniciaron acciones legales? Sí, por supuesto. Porque hay varias varias cuestiones, ¿no? Acá está la impedir el trabajo, ¿no es cierto? Tanto hay muchas violaciones sistemáticas a todas las leyes que hay. Claro. Lo más preocupante es que en plena democracia, ejerciendo el derecho a manifestarse pacíficamente, hayamos recibido este tipo de represión. En las puertas de la legislatura. En la puerta, ¿no?, de la legislatura, de mano de mafiosos. Desde la legislatura. Dentro de la legislatura. Claro. Sí, claro. Creo que nos ayudó un poco la opinión pública, la prensa pudo reflejar esto. Sí. Por suerte, hoy el sistema informático y digital ha avanzado muchísimo y eso. Va a hablar por sí solo, las imágenes, todo va a hablar por sí solo, fuera de lo que digamos cada uno de nosotros. Eso nos va a ayudar. Las imágenes que hemos dado a la prensa y que ellos también han adquirido, porque la gente, hasta con sus celulares, subió a los medios lo que pasaba. Por suerte ellos pudieron, la mayoría, por lo menos trasladar concretamente lo que había pasado. Después va a estar en discusión. Creo que ya van a estar obligados a conversar con nosotros y tratar de llegar a algo que no nos deje a todo este grupo de gente sin trabajo, algo menos autoritario de lo que tienen planeado. Claro, porque más allá, digamos, de bueno, todo lo que implica el hecho en sí, ¿no? Visibilizó el problema que digamos que ellos intentaban hacerlo pasar. Que nadie sepa. Claro. Igualmente tengo que destacar que todos los taxistas que estaban ahí tienen a la ley de su lado. El tema es que ellos están jugando con la economía de ellos a ver si ellos tienen posibilidades de pagar un abogado y hacer la acción legal que les reasegure su derecho. Esto es como un corralito que hizo el sindicato de peones de taxi. Y si sigue adelante y esto se aprueba, solo podrán salir adelante aquellos que tengan el nivel adquisitivo acorde para pagar esto y llegar hasta las últimas consecuencias, porque no se olviden que el fuero que primero actúa es el contencioso administrativo, que pertenece al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y que siempre jugamos con que el mismo gobierno es raro que se juzgue a sí mismo. Entonces hay muy pocas excepciones dentro de y los jueces. Y además porque hay un negocio, ¿no?, de por medio, claramente. Hay un negocio, hay un favor, hay comercialización de dinero, de favores. Tal cual. Y complicidad de... Lo único que hicimos decir es que no es negociable en nuestro trabajo y nuestro derecho a trabajar. No lo vamos a vender nosotros. ¿Cuál es el final de la punta del hilo de esto, del sindicato en reclamar esta ley? Recaudar más cargas sociales hacia el sindicato, hacia beneficio de ellos. Claro. Y perjudicarme a mí y a otros compañeros en volver para atrás, no en progresar. El que era mi sindicato, Viviani, sí, así me representa a mí y a todos los compañeros de taxi. Yo soy dueño, pero yo soy taxista, igual que un peón. Claro. No hay diferencia, soy taxista. Claro. Entonces, ¿cómo me defiende? ¿Así me defienden? Claro, es evidente que se impone también una discusión respecto de estas situaciones particulares, ¿no? Sí, en realidad sí. Yo creo que si entrevistarían al resto de los peones de taxis, si están de acuerdo o no con esto, que creo que ni siquiera están enterados y se enteraron por la televisión, porque realmente yo creo que el proyecto de Palmeiro representa a un solo individuo, que es a Omar Viviani. No está representando al resto de los peones de taxis. Evidentemente, porque un peón de taxi, ¿cuál es la perspectiva que tiene? Si me va bien, si ahorro, etcétera, etcétera, puedo comprarme un coche y podría laburar. Exactamente. Esta reglamentación, esta ley, le viene a hacer desaparecer un cepo a esa expectativa. Exactamente. Entonces, y además, ¿qué lo perjudica que existan estos compañeros en otra situación? Tampoco los perjudica nada a los peones. A los peones no, al único que perjudica es a Omar Viviani. O sea que el legislador Palmeiro, que debería impulsar las leyes acorde a una solicitud de un grupo de personas, por lo menos más de una, diría yo, no está representando bien su banca, a mi criterio. Bien, digamos que los hechos hablan por sí mismos, ¿no? Sí. Porque también habría que hacer alguna queja a la legislatura, porque se está ocupando ese edificio que se costea, que es público. Sí. Como guarida de matón, no es la primera vez, ¿no es cierto? Recuerdan aquella, una de las primeras veces en los 2000 fue también muy siniestra, salieron desde adentro, golpearon y dejaron en cana mucha gente. Sí. De las víctimas, no de los que salieron. Exactamente. No me acuerdo exactamente qué es lo que se estaba discutiendo. Me parece que era también libertad de trabajo en la calle, etcétera. Muy fuerte fue. Sí, tienen ese poder de acción. Bastante cuestionable. ¿Hablaron con alguno de los otros bloques, de la legislatura? Yo pude conversar con la gente de Nuevo Encuentro, que le dejé la inquietud que no estaban enterados. Estaban enterados de los sucesos porque entré después, pero no estaban reunidos todavía, supuestamente. Porque esto compromete al conjunto de los legisladores, obviamente. El que está calla, en la casa la de banca los legisladores. Que calle. Claro. Para escracharla de arriba abajo, porque... Porque esto los compromete, los ensucia absolutamente a todos los bloques. A todos, al gobierno de la ciudad. Claro. Yo me atrincheré casi 3 horas en la puerta y no tuve respuesta ni de un policía, ni de nadie. Claro, es un hecho que excede... Y yo atrincherado con el auto sin dejar entrar a nadie. Claro. Nadie me vino a reprimir, a sacarme de la puerta pública. Yo le dije a Daniel Méndez cuando lo crucé, hay un taxista trincherado en la puerta, esperando que Palmeiro salga y le dé una explicación de lo que acaba de pasar, o por lo menos que le reciba este reclamo. Y me contestó Daniel Méndez, ¡ja!, que siga esperando toda la vida, que se quede a dormir ahí si quiere. Así me contestó. Fantástico, ¿no? Luego de 2 horas y media, vuelvo al tema, llegó la Policía Federal de la Comisaría Segunda de Perú, entre Carlos Calvo y Humberto Primo. Sí. a decirme que ellos no intervinieron antes, palabras de ellos directamente, que no sabían, que estaban indecisos entre a quién pertenecía la jurisdicción, si entre la metropolitana o la federal, que por eso no actuaron. Cuando llegaron luego de 2 horas y media, 3, a mí a decirme que me tenía que ir, yo le dije que no me iba a ir, que yo me iba a quedar ahí hasta que alguien salga a dar la cara por mí, por los golpes, por lo que me rompieron el auto, por todos los golpes que tuvieron los compañeros y demás autos, que yo no me iba a ir, hasta las últimas consecuencias. Las palabras de ellos, también vieron, vuelvo al tema, la tonfa de policía que estaba dentro de mi auto, como, ¿qué hacía eso ahí?, me dijeron. Le digo, con eso nos pegaron. ¿Quién te pegó? No sé quién. Gente de civil con eso pegaba. Obviamente eso no lo tiene una persona civil, lo tiene un policía. O no sé quién. ¿Y ese elemento lo tienen, digamos, para presentar en la... Sí, tenemos. No, acabo de retirar el auto de la comisaría, sí, hace una hora. No está en el auto, está en la comisaría. Tengo fotos y Crónica TV me filmó con eso adentro y con la piedra con que me agredieron en el auto. Crónica TV lo filmó. Ajá. Y yo tengo fotos de esa tonfa dentro del auto. Y el policía, cuando me dijo, bueno, va a llegar un momento, la orden del fiscal que te vamos a tener que sacar como sea. Y bueno, sáquenme. Yo cuando me llegue la orden del fiscal o alguien que se haga responsable de esto, yo solo bajo del auto sin ningún problema, pero quiero que alguien me dé una respuesta a mis daños, ¿Qué a mis golpes, ¿no? Nadie se acercó. Hasta que después de un tiempo determinado la policía me dijo, bueno, llegó la orden. Me bajé pacíficamente, me llevó el SAME porque estaba golpeado, mareado. Me llevó el SAME. Estoy en la foto, tengo foto también, hay filmaciones. En camilla, con cuello ortopédico, a la guardia. Y de ahí cayeron otros medios después. Pero eso fue zona liberada totalmente. ¿Amparada por quién? ¿Quién permitió todo eso? En primerísimo lugar, los dueños de esa casa. Claro, los dueños que hacer de casa cargo. La legislatura. Que indudablemente se tiene que acercar a la legislatura en su conjunto de dar explicaciones y de discutir de ver qué sucede con los daños, ¿no? Y con las acciones legales que implica todo eso. Etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero la verdad qué confabulación. Es maquiavélico esto. Sí, es maquiavélico, y lo más indignante es que esto siempre sucede, pero así, no tan impunemente. Es decir, ocurre ocultándose. Sí, en una calle cualquiera, pueden pegar en un callejón. Se llenan la boca del proceso de años atrás, y lo estamos viviendo hoy. Yo lo viví ayer. Claro, se llenan la boca del proceso de años atrás. Es lamentable, la verdad que es lamentable. Muy lamentable, muy grave, ¿no? Esa muy fue grave. Mi indignación que hizo que yo terminara hablando con los medios, porque yo no los conocía a todos ellos, únicamente yo representaba a 50 de los que estaban ahí, iba con el petitorio. Y me indignó tanto sentirme que estábamos en tantos años atrás, que volver a vivir todo eso. No se puede permitir, digamos. Me dio tanta indignación que dije, bueno, ya estoy acá, hablo con los medios estaban dele perseguirme a ver si podía hablar, porque yo le estaba dando la copia de lo que reclamábamos. Y bueno, ahí esto ya está en un juzgado, digamos, ya está. Sí, está en el juzgado número 19, en la unidad fiscal está, porque la comisaría, si bien las lesiones son graves, no ha tomado las denuncias, únicamente ha tomado intervención para dar la orden para que la gente vaya al médico legista o los peritajes de los automóviles. O sea que todavía está como algo leve dentro de lo... Sí, es así. Como algo leve dentro de lo que pertenecería al gobierno de la ciudad. Pero bueno, hay lesiones realmente graves y amenazas graves. Vehículos destruidos y sí, hay una patota impune que sale de la legislatura. Para mí eso es un elemento no despreciable en absoluto, sale de la legislatura. La legislatura no puede decir no, de acá no, porque ellos tienen domos de arriba de la legislatura y ahí en esa zona hay cámaras por todos lados. Ahí adentro. Ellos no pueden decir, y dentro de la legislatura. No pueden eludir. Decir cuáles son los individuos que estaban ahí, porque todo individuo que entra se registra. Claro. Exactamente. Claro, y por la hora y demás. No, hay elementos de sobra. Todo identificable. Hay elementos de sobra. Ahora hay que actuar. Y después el dolo de la cuestión de ustedes que no están sin trabajar. Yo estoy sin trabajar ahora y no sé por cuánto tiempo hasta que pueda reparar el auto. Claro, y en esa situación debe haber un... ¿Y los golpes? Sí. ¿Quién me los devuelve, claro, los golpes? Exactamente. A mí, a mis compañeros, lo psicológico. Los daños, claro. Mi familia. Nervios, te podés... Sí, la familia de desesperación. Cuando llego a mi casa, ayer al salir hacia acá a la manifestación me dicen, no vayas porque sabés cómo termina esta mafia de taxi. Qué barrio. Que no es la mafia de los taxis, es de un grupo, claro, del sindicato. Esa es la mafia, no de los choferes, claro, de los que trabajamos en la calle. Nosotros, los choferes de taxi, no somos los mafiosos. Y mi familia me dice, no vaya, te puede pasar algo. Le digo, no, ¿qué va a pasar? Cuando llego en la noche a mi casa, me dicen, ¿viste? Claro. ¿Y qué tenía para responderle? Nada. Tuve, claro, que callarme la boca y morderme. De esa forma también, digamos, también tiene ese otro efecto, ¿no? Que es el disciplinamiento, es decir, claro, mostrar que, bueno, si la gente protesta por una causa justa, le esperan esas cosas también, ¿no? O sea, siempre estas cosas tienen varios objetivos. Claro, no solo el golpe de el golpe del momento, sino el... El efecto de paralizar, de acobardar. Ese es el tema. Al resto de ustedes y al resto de otras... De otros sectores que quieran protestar por algo. Hoy hubo una reunión en el Sindicato de Peones de Taxis, donde convocó a todas las asociaciones de taxistas, acá, TESPA, TUPA, todas las que están dentro de... el círculo de favores mutuos de Viviani, para que pedirles el apoyo, y también a las mandatarias, El discurso de ellos siempre es en base de que la economía informal que tienen los independientes es ilegal. Claro, entonces, pero ¿cómo justifican la patota? No, evidentemente no la puso la economía informal. Todo, o sea, todo lo podemos discutir, lo legal, no, claro, legal, lo podemos discutir. Claro. Discutir, pero lo la vivido patota, ayer, claro, yo por mí, y por todos mis compañeros, eso no se discute. Claro, no. Eso hay que actuar. Claro, claro. Quiero que actúen. Después lo otro es otro plano. Muéstrenme la ley. Claro. Muéstrenme el peso de la ley. En medio de esa reunión han llamado individualmente a algunos partícipes de este evento de ayer para tratar de convencerlos de que vayan, que van a arreglar algo, pero individualmente, ¿eh? A los trabajadores, a sí, los, sí, sí, a los golpeados. Sí, sí. A los que, como golpeados, para dejarlos, sí, este, sí, sí, fuera, como para dividirnos y arreglar todo como siempre, porque creo que es el único sindicalista de la envergadura que tiene él que no ha tenido una sola paritaria en su historia de vida. Ah, eso es un dato que nos estás tirando. Sí. ¿Y? No, no se le conoce paritaria. No. No, yo diría que averigüen un poquito. A ver, nosotros nos estamos enfrentando a una mafia. Sí, sí. Concretamente, lo han demostrado ayer. Lo han demostrado con creces. Creo que hay información como para empapelar la ciudad de Buenos Aires. Así es. ¿Y los pasos a seguir? Los pasos a seguir, ya estamos recabando todo y esperando que algunos compañeros se repongan de las lesiones. Claro. El tema penal, todo lo que es en el marco de la ley, y por otro lado estamos esperando que sí poder hablar a los legisladores dentro de un ámbito coherente como es la legislatura, no en un bar, claro, o en un lugar poco seguro para cualquiera de nosotros, y discutir esto en seriedad, porque nosotros no somos de hablar y decir tenemos este problema y sin plantear una solución. Nosotros sabemos que hay cosas que todavía pulir y resolver, pero ellos no están dispuestos a escuchar nuestra propuesta, por eso no nos han recibido. Mañana nos va a recibir Ibarra, así que vamos a ver si podemos aprovechar esa reunión como para poder no solo contar los hechos desde nuestra perspectiva, sino también ver si podemos llegar a un acuerdo y hacer una propuesta de que no sea tan autoritaria y tan perjudicial para esta parte esa modificación de la ley de taxis. Qué trabajo, y además no se imaginaban que esto iba a terminar así. De esta forma. Nos subestimaron, tal cual. Sí. no pensarían, en mi caso, no sé si habló algún otro damnificado o un chofer de taxi, el cual es quien está hablando, que iba a hablar como está hablando de esta manera. ¿Tengo miedo? No tengo miedo. A mí me arruinaron ayer, nadie pensó sobre mí. Hoy, todos esos patoteros que me golpearon, que me rompieron todo, están tomando café con su familia. Tienen familia, pero trabajan de patoteros. Y yo estoy sin trabajar, con mi auto roto, amargado, yo, mi familia, todo. Y yo y todos los demás fuimos los perjudicados. Y ellos, que fueron los malandras, los patoteros, los asesinos, porque no nos mataron a algún compañero, por suerte, ellos están impunes, como si nada. Y yo tengo que andar con 10 ojos en la calle persiguiéndome. No me digan, no, estás exagerando. No, lo viví en carne propia. El tema es, bueno, que sí, que se cumpla, ¿no? Que se cumpla la ley, que realmente se hagan las acciones que para dar vuelta a esa situación, ¿no? De lo que se trata es ahora eso, cómo sí. Hacer fuerza para que... Claro, porque además uno de los implicados, como decías vos, es un personaje de mucho peso. Tal cual, lo ha demostrado. Que tiene de mucho peso y que tiene muchas relaciones. Muchas Entonces, relaciones. Del otro lado va a haber que juntar... Mucha fuerza y también muchas relaciones. Sí, también. Para poder, digamos, defenderse y poner las cosas en su lugar. Yo así creo que algo a tarea tienen. Sí, yo creo que las relaciones no son muchas las nuestras. Creo que a partir de este hecho vamos a poder empezar a tenerlas y poder empezar a dialogar y que nos escuchen y nos respeten como trabajadores. Bueno. Vaya. Esto, por supuesto, siempre va a estar para ustedes, este micrófono. Muchas y todo gracias. Lo que podamos hacer. Manténganse, nos gustaría mantenernos comunicados y todo lo que les parece que podamos hacer. Porque inclusive también podemos en el próximo martes sacarlos al aire, si hay alguna novedad. Las noticias inclusive las podemos poner en nuestro sitio. Sí, esperemos que las noticias no sean malas, ¿no? Ya que nos dijeron que no sabemos si es un rumor o va a ser cierto, de que consiguieron vía judicial orden de allanamiento a cada uno de los domicilios de los que estuvieron afectados ayer en la movilización. Orden de allanamiento a la legislatura. Es lo sí. Que, pero no es, digamos, no estoy delirando, es un orden de allanamiento a la legislatura. Ahí se demuestra el poder, ¿no? Sinceramente me parece... Es una vergüenza como ciudadana. No creo que les convenga agravar la situación de esa manera, me parece, ¿no? No creo que les convenga para nada hacer una cosa de esas. Bueno, esperemos que todo se revierta, que esto haya servido para ser escuchados. Yo estoy expuesto y dispuesto a todo. Muy bien. Bueno. Igual siempre dentro del marco de la legalidad nos vamos a manejar nosotros, porque... Y tienen todo el derecho de su parte. Yo creo que todos nosotros podemos sacar nuestros certificados de antecedentes penales, por eso tenemos el registro profesional. Claro. Hay que ver si alguno de ellos puede. Si puede defenderse así, es verdad. Vamos a ver cuántos trapitos sucios se les puede sacar. Bueno, entonces nos vamos a ir despidiendo, sí, ¿no? Nos vamos despidiendo y quedamos en deuda con un par de temas que habíamos prometido, que es justamente hoy también salieron a la calle. Hay otros sectores que están saliendo a la calle, obviamente, que son los trabajadores de Enfer, que es una fábrica, que es una empresa que hace y repara material ferroviario muy grande, grandísima, que tiene 400 personas, 400 familias ahí están peleando por su trabajo. Volvieron a salir a la General Paz y el viernes pasado hubo un encuentro de varios sectores que están peleando con varias dificultades y hubo una mesa redonda muy interesante. Nosotros teníamos ese audio que, bueno, lo dejaremos igualmente para la próxima. Son trabajadores también que, bueno, se reunieron para ver qué tipo de estrategias, ¿no?, pueden coordinarse. ¿Cuáles son los problemas comunes, cuáles son los distintas? Y el otro grupo de trabajadores son los de Donnelley, que también hoy estuvieron en la calle. en un juzgado que hay ahí en Marcelo T. y sí, lo vimos el corte, sí, yo ¿lo vieron? Lo vi, bueno, lo vi, este, sabrán que son estos compañeros que fueron, la fábrica cerró introspectivamente, una multinacional de primerísimo con orden, enormes ganancias, y sin embargo ellos cerraron. Ellos ante esa situación se toman la empresa y la ponen a trabajar. ¿Qué pasa con el juez? Ah, es la que no liberó los cheques de que bueno, hay millones. Que hacen, no les... Ellos siguen laburando. Mm. Se toman la fábrica, la hacen trabajar, siguen trabajando, entregando el trabajo, y los pagos de esos trabajos, que ya hace un mes están haciéndolo, los toma el síndico y no se los traspasa a ellos. A los empleados, que son los prioritarios en recibir, claro, cuando hay, exacto, una cuando deuda, hay una... cuando hay una, bueno, quiebra, cuando hay... Claro. Por eso ellos, así como ustedes fueron a la legislatura, este, por una ley, ellos fueron donde el juez para reclamar... sí, yo quería que le den, su traba, que le den el producto de su trabajo. Aclarar una sola cosita nada más, que nosotros no somos una organización todavía. Claro. Solamente nos pusimos un título y ahora vamos a tratar de ser orgánicos para tener un poquito más de fuerza, que es trabajadores taxistas independientes asociados. Pero no estamos en una asociación, no nos nuclea nadie. Claro. Y nos, el paso a seguir es este. Bueno, dentro de todo, ¿no? Siempre los males traen alguna cosa positiva, porque evidentemente sí, es la única forma, ¿no? Espero. Sí, espero. La unión es lo único. Espero que respuesta. Sí. Pero ya la necesidad de organizarse, ¿no? Que se les plantea así como una cosa que se les pone por delante, como casi obligadamente, ¿no? Porque solos están mucho más indefensos, ¿no? O individualmente. Sí, y vamos a necesitar, probablemente cuando esto se vote en la legislatura, la solidaridad de otros, claro, sectores que estén padeciendo algo similar, como, claro, esto que están mencionando ustedes. Claro, ellos inclusive, y lo otro que habíamos charlado también hoy, poquito antes, que mañana a las 5 de la tarde va a haber ahí en donde se puso la carpa villera, ¿se acuerdan? Unas semanas atrás. Sí. Hay una especie de carpa o de trabajo precarizado para como juntar a los, claro, a los trabajadores que están en situación precarizada y hacerse, sí, visible para obtener por lo menos alguna mirada. Claro, y porque hay respuesta, muchas figuras, ¿no? De sectores, sí, que como que no están encuadrados dentro de lo que hasta ahora encuadraba la un ley, trabajador con ciertos derechos. Claro. Igual nosotros sí estamos encuadrados dentro de la ley, porque claro, cumplimos, digo, con la ley 24.241. Claro, ellos nos quieren ellos llevar quieren, claro, como cautivos, claro, a donde es conveniente para ellos. Claro. Pero de nunca puede ser un retroceso. No, es no, decir, nosotros ya dimos el primer paso, ahora no, claro, vamos a retroceder. Claro, nunca puede ser un retroceso para el trabajador. No, para nada. Ninguna modificación de su, bueno, pero se laboral, tildan de progresistas y ya ves, están demostrando que son exactamente, bueno, lo contrario. Pero el sindicato ese realmente. El sindicato solo no. Sindicato, legislatura. Yo me quedo de todo esto, cada uno se queda con un pedazo, ¿no es cierto? Yo, sí, me quedo con la legislatura. Sí, una vergüenza. Que es lo más, sí, escandaloso, sí, que hay. Totalmente. Matones en los sindicatos, todos los martes aquí, claro, tenemos un grupete que, sí, hace referencia a un grupo alguna de... patota. Fuerte, fuertísimo, ¿sí? Pero esto está explicado en la legislatura. Nuestros representantes. Nuestros representantes. Bueno. La casa de nuestros representantes. Sí. Bueno, muchas gracias por el espacio. No, por gracias, favor, al contrario. Y les reiteramos, bueno, nos gustaría ver cómo sigue esto y darle publicidad a todos los pasos que vayan dando y lo que necesiten. Bueno, cuenten gracias con esto. Con el micrófono de Radio Semilla. Abierto soy y gracias por darme este espacio y expresar lo que he vivido y lo que hemos vivido. Gracias. No, al contrario. Al contrario. Que se solucione pronto. Así es. Y nos estamos yendo hasta el martes que viene. Se nos fue muy rápido este, sí, programa. Sí, se nos fue muy rápido, sí. Bueno, nos vemos el martes entonces. Así es. Radio Semilla, FM 106.5. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy.

a la